Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Soy Copperfix y me podéis seguir en Twitter, arroba Copperfix, o contactar conmigo en el correo copperfix@realidadalterna.es. Y bueno, quería comentar con vosotros que acabo de escuchar un podcast de Converso, de, ya sabéis, de Vidas en Red, que me ha encantado, me ha gustado un montón. Y os lo recomiendo encarecidamente, se llama Una historia de Facebook y criminales, en la que viene a repasar lo que todos los que tenemos un poco de inquietud ante la privacidad veníamos sospechando, aunque sea remotamente, y nos cuenta una historia muy interesante, de verdad que os lo recomiendo, lo tenéis que escuchar. Y bueno, quería complementarlo de la forma que humildemente pueda, comentando cómo me ha ido a mí con Facebook y cómo voy a actuar a partir de ahora. Bueno, para empezar, antiguamente yo tenía mi perfil personal, como todo el mundo, lo borré y me creé la identidad de Copperfix para utilizarla en internet. Como bien dice Converso, me creé un nick para evitar tener que dar mi perfil o imagen real, cosa que Facebook no encaja demasiado bien e intenta siempre, como sabéis, que pongas nombre y apellido real. De hecho, en varios países tienen una lucha grande con eso porque no se está de acuerdo de que se tenga que utilizar tu nombre auténtico para un servicio de internet, pero ellos dicen que sí, y de ahí no se mueven, pues sus motivos tendrán, ¿no? Luego me creé Copperfix, como digo, empecé a añadir a gente, seguidores de YouTube, del podcast, dueños del G2, y fue engordando hasta que tenía un volumen, para mí, quizás muy preocupante. Preocupante en el sentido de que no podía controlar de una forma más o menos efectiva a quién conozco de verdad, a quién no, a quién sigo por una cosa o por otra, porque a mí cuando alguien me sigue, ya sea en Twitter, Facebook, la red social que sea, me gusta seguirlo yo a él también. No sé, pero me gusta. Así que bueno, decidí borrar Facebook porque me empezaba a agobiar un poco, pero quería borrarlo, pero no de forma drástica, sino hacer como una especie de reset, donde borrar todo lo que había dicho, porque si repasas Facebook, tú mismo abres tu Facebook y te vas, por ejemplo, a 2012, 2013, verás que has hecho comentarios que no encajan con tu forma de pensar actual. Es decir, puedes verlo incluso como demasiado infantil o fotos que no te resultan agradables. Si tú intentas de una forma sencilla borrar todo lo que has dicho en Facebook hasta el día de hoy sin cerrarlo, no puedes. Tienes que o cerrarlo completamente y abrirte otro nuevo o hacerlo una página de Facebook como si fuera una empresa, que es lo que yo hice. Cogí el perfil de Copperfix y lo hice una página de Facebook y así está. Ahora mismo da la sensación de abandonado. Hay un par de posts que hablan precisamente sobre lo perjudicial que es Facebook y nada más. Luego, paralelamente, hace poco, hace un día o dos, he creado un perfil real con una foto real mía. Pero bueno, seguramente cuando publique el podcast ya estará cerrado, aunque no he publicado nada, solamente una foto mía. Ni textos, ni fotos, ni nada. Pero es curioso porque he agregado a gente real de mi círculo de amistades. Y es curioso porque absolutamente nadie, incluso los amigos más lejanos, que incluso te ves por la calle y ni te dice hola, te agregan. Nadie te rechaza nunca. No sé por qué, pero en Facebook es enormemente extraño que alguien te rechace la amistad, cuando son gente que no ves desde hace eones, ¿no? Ese perfil real lo voy a borrar, porque sinceramente después de escuchar a Converso no creo que llegue o que lleve a nada bueno. No me gusta la aplicación del móvil, consume muchísima batería. En internet solo entro para ver tonterías, la gente solo publica tonterías, enlaza otras tonterías aún más grandes. No sé si habéis visto cosas de Facebook, pero la mayoría son mentiras. Como vi, por ejemplo, el otro día un torero que se arrepintió en plena plaza y dejó de torear para hacerse amante de los toros. Busqué información y es mentira. Vi un reportaje de dónde se habían inspirado los Minions, que era como un campo de concentración. El traje que le ponían a los niños, estuve investigando y es mentira. Y un artículo así, que es basura, lo mismo puede tener 10.000 me gusta, fácilmente. Y me parece una cosa muy preocupante porque es, digamos, aparte de, como bien lo llama Converso, una caja de vigilancia, aparte de eso, es una caja de desinformación. O de patraña, porque no tienes... Claro, cuando tú ves un reportaje con 10.000 me gustas, supongo yo que interiormente tu mente lo asocia como auténtico. Como cuando vemos algo por la televisión y ni siquiera nos planteamos si es auténtico o no. Pues en Facebook está empezando a pasar lo mismo, pero con el agravante que esa publicación la ha podido hacer un niño de 11 años, perfectamente, que ni siquiera es un periodista con un mínimo de formación. ¿Estoy diciendo con esto que para publicar en Facebook tengas que ser un periodista? No, no estoy diciendo eso, simplemente que hay mucha desinformación, vídeos ñoños de estos de religión y contenido superfluo que no nos llevan a nada. ¿Estoy diciendo que tendríamos que cerrar Facebook por ello? No, porque si no existiera Facebook, seguramente lo inventaríamos, como existe Twitter, blogs, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano, creo que tiene la necesidad de redundar su propio yo a otras personas. Por ejemplo, si tú pones, a ti te enseñan una foto con 10.000 personas, el primero que identificarás seguramente sea a ti mismo, si apareces en la foto. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente, siempre está pensando en nosotros mismos, en nuestro yo. Y cualquier cosa que hacemos, queremos que se entere todo el mundo, lo queremos compartir. Eso es natural en el ser humano. Por ejemplo, Google Fotos, he visto esta mañana, que tiene un crecimiento de hasta 100 millones de personas en 5 meses. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué? No lo sé, sinceramente. Imagino que será por el almacenamiento ilimitado, la facilidad de conectarlo con el terminal. Pero haceros, si Google tiene 100 millones de usuarios, imaginaros la cantidad de fotos, casi seguramente la mayoría de carácter personal, que tiene en sus discos duros. Que mucha nube y mucha tal, pero en realidad las fotos están en el disco duro de otra persona, de otra empresa. Pensadlo así. Bueno, Converso comenta también que puede darse el caso de que alguien te vaya a buscar y recurra a Facebook, y aunque tú no hayas publicado fotos, otra persona te haya etiquetado y seas localizable igualmente. He estado revisando las opciones de privacidad y efectivamente no aparece, por lo menos de forma sencilla, manera de esquivar que alguien te etiquete en otra fotografía. Y como bien dice él, aunque lo elijas, aunque cambies esa opción, seguramente al poco tiempo lo cambien y no puedas esquivarlo. O tengas que estar muy atento con eso. Eso es, si lo piensas, terrible, ya que Facebook en el etiquetado tiene una inteligencia artificial fuera de lo común. Te reconoce incluso de espaldas, con objetos delante de la cara. Es increíble. Tecnológicamente hablando, es una obra maestra. En tema de privacidad, es aterrador, sinceramente. Y bueno, tampoco quiero enrollarme demasiado. Seguramente cierre el perfil real de Facebook ahora mismo. Y el de Copperfix, no sé qué hacer. Si dejarlo ahí como una página, no sé qué hacer, la verdad. Bueno, me viene a la mente también, aunque no tiene que ver con Facebook, pero yo antes en YouTube, creo que está relacionado, tenía una... El canal que yo tengo en YouTube, antes salía hablando con la cámara enfocándome, salía enfocando cerca de mi casa, sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasó? Que un día me reconocieron por la calle, me empezaron a reconocer, ya la segunda vez que me pasó, sí se me quedaron mirando y me dio... Es que es muy difícil de explicar porque es una sensación muy extraña que hasta que no la sientes no te das cuenta de lo fuerte que es. Es una sensación que a mí personalmente no me gustó. Es decir, tú vas andando por la calle, normal, tienes una mentalidad de persona anónima, y que alguien te reconozca es un impacto grande. Aunque, bueno, yo no me podía hacer a la idea de que mis vídeos estaban teniendo repercusión hasta el punto de que me reconociesen por la calle, pero sí. La primera vez me dijeron después, cuando yo llegué a mi casa, tenía mensajes de que me habían visto. Y es una cosa extraña porque por un lado sientes una especie de cosquilleo como diciendo, ahí va, me han reconocido, te crees alguien, ¿no? Pero luego, cuando piensas fríamente, es lo que dice Converso, cualquiera de tu entorno te puede localizar para bien o para mal. Si alguien te busca para mal, te va a encontrar. Y ese es el punto quizá más aterrador del tema. O que más respeto da. Yo retiré mi imagen cuando me empezó a pasar eso. Y aunque sí que hay sitios en los que sigo apareciendo, pero ya menos. Ya no es en vídeos y tal. Así que bueno, el tema de la privacidad, como siempre digo, es delicado. Por cierto, voy a escribir ahora un artículo de cómo me va en Windows. Ya os adelanto de que me va mal. Me estoy replanteando mucho este cambio que he hecho. Y me voy a poner a ello. Así que, bueno, gracias por escucharme. Un saludo y hasta pronto.